de mierda, camello. Yo me voy al monte, voy al Ateneo, escucho un buen disco, o edito un fanzine. ¡Sí! ¡Vivan los discos y los fanzines de punk! Soy un elemento excremencial, sé que no le gusto a tu sociedad, no, pero tú a mí tampoco me gusta sociedad. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Días de Instrucción. Bienvenidos a la 107.3 de la FM, a Radio Cuca y, bueno, que se escucha en Oviedo y lugares aledaños en la frecuencia modular y también a través de internet en las www.radiocuca.org. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, señor Pablo. ¿Qué tal estás hoy? ¿Cómo te encuentras? Bien, fenomenal. Me parece que ya estás hablando más bajo que en la prueba y se escucha un poquito bajo. Pues no lo sé, puede ser. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué has hecho esta semana, Guillermo? Que ya estamos a jueves y ya han avanzado unos cuantos días. Pues poca cosa. ¿Poca cosa? ¿Eso es todo lo que vienes a decirnos aquí hoy? Salir a dar paseos. ¿Para eso haberte quedado en casa? No, hombre. Por supuesto. Bueno, pues empezábamos ahí con Miguel. Y en concreto con la colaboración que hacía Elsa Abrupto, como dijimos en el programa anterior. Que bueno, que para quienes escucharéis el programa anterior... habréis visto que hemos repetido tema del mismo grupo, de Miguel, o de este proyecto unipersonal. Y bueno, la verdad es que esta canción es tan jodidamente buena que no podía quedarse ahí sin poner aquí en este programa, porque además es toda una declaración de intenciones. Y porque además también, tras salir de aquí del último programa, hablamos por vía telefónica con Elsa Abrupto y nos dijo que esta era la mejor canción y aquí teníamos que hacerla sonar. No vamos a contar mucho más porque ya lo contamos en el programa pasado sobre este grupo, pero bueno, no sé a ti qué te parece este tema, pero yo coincido al 100% con todo lo que dice. Hombre, todo lo que dice, pues está muy bien. No sé si coincido al 100% porque no me acuerdo al 100% de lo que dice la letra. Igual a ti te gusta un poco beber cervezas, entonces... Eso también es verdad. Entonces, pero al 90% seguramente tú también, sí, yo al 100%. Últimamente no estoy yo mucho para fiestas, pero... Pero bueno, sí, al 90% puede que sí coincida con lo que dice el señor Desabruto. Y bueno, ¿qué ibas a decir? Nada, por eso que no hay mucho más. Bueno, creo que hemos dicho ya demasiado de la cinta, Miguel, en el otro programa, pero... Volver a decir que está editado por la intensidad Tapes. Sí. Y que no sé si se puede conseguir a día de hoy, pero bueno. Y que creo que dentro de poco veremos a Desabruto de cerca. Sí. Seguramente. Y bueno, luego hablaremos sobre esto, aunque no sé si alguien se enterará. Y bueno, pues comentaremos igual un poco más adelante alguna de las novedades, o así por decirlo, que han acontecido en los últimos tiempos, o los últimos días, mejor dicho. Pero bueno, si eso, vamos a dar paso a la segunda canción, ¿o qué? Sí. Hemos estado aquí, bueno, antes de comenzar el programa, emitiendo dos discos del mismo grupo. Y era prácticamente imposible decidirnos qué canción poner porque es todo maravilloso, para nosotros al menos. Y estamos hablando de Revolución X, ese grupo... Mexicano. No es mexicano. Son mexicanos, güey. Ese grupo... ¿De dónde coño son? Son del 93, 94, 95, por ahí, más o menos esa época. Sí. No se sabe muy bien de dónde son. Yo durante una época creí que eran mexicanos, luego que eran de Puerto Rico y luego de Estados Unidos. Creo que son latinoamericanos que viven en Estados Unidos, que vivían en Estados Unidos entonces, no sé ahora. Y no sé si nacidos allí ya en Estados Unidos y descendientes de familias latinoamericanas o bueno, que nacieron en Latinoamérica y vivieron ahí. El caso es que son latinoamericanos, sí. Seguro que la temática de sus letras gira en torno a problemas de Sudamérica, desde Orden y Progreso, que habla pues por la bandera de Brasil, hasta una canción que tiene contra el bloqueo de Cuba, el Ejército de Liberación Nacional, canciones sobre México, dedican unas cuantas a la liberación de Puerto Rico y contra el Comando Sur, y bueno, igual alguna cosa más que me dejo por ahí. Y también estaban, eso, como dice aquí el compañero Guillermo, muy ligados a al Ejército Batista de Liberación Nacional, en, pues también justamente en aquellos momentos, que era el momento pues de del surgimiento de aquel levantamiento por la tierra. Y nada más, no sé, yo es que estaba pensé que eran mexicanos por el hecho de nunca había leído. Yo es que llegué a como en un momento llegué a recopilar la información exacta de dónde eran, y creo que eran estadounidenses que vivían en alguna parte de, o sea, latinoamericanos o descendientes de latinoamericanos, como he dicho, que vivían en Estados Unidos. Pero no recuerdo exactamente dónde eran. Por internet pulula ahí como una información que dice que era una, que hay gente que dice que es una banda fantasma y que no se sabe muy bien de dónde son, que por la temática de las letras se intuye que son o del norte de México o del sur de los Estados Unidos, pero bueno, que sí llegué a leer en algún momento, pero me falla ahora la memoria, y de esto hace mucho tiempo, quizás lo hayamos comentado en programas antiguos, de dónde eran exactamente. Y bueno, es una barbaridad porque, por ejemplo, la batería es continuamente todo el disco el haciendo el mismo ritmo sin un solo redoble. Y la guitarra pues es muy básica, cuando hacen algún punteo, que no suelen hacerlo, es también súper básico, y nos gustan también las letras. No sé, a mí esta es de... para mí es de lo mejor esto. Sí, la verdad que es... Y sobre todo de lo mejor que salió en aquellos años. La verdad que es un grupo de la hostia, aparte del disco también. Yo nunca había leído, bueno, porque no tengo el disco en casa, pero estaba leyéndolo ahora, todo lo que viene dentro, y yo pensaba que eran, bueno, pensaba que eran mexicanos por el hecho de todo lo que pone dentro del disco, que está muy, que está bastante guay esto que pone aquí sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, no sé si leerlo, bueno, tampoco es muy largo, pero está bastante guay esto que dice de bueno, sobre una de las temáticas de las canciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a poner, dices, ¿no? Sí. Y bueno, va la canción, antes de empezar la canción, creo que tiene un comunicado. Sí, el comunicado, del Ejército Zapatista. Del Ejército Zapatista. La declaración de guerra de, sí, del Ejército Zapatista. Y aquí, bueno, en varios idiomas pone dentro del disco. Puede salga en francés, ¿no? Porque este, sí, disco fue editado en Francia. Está en inglés, sí, y en francés está, sí. Es el primero de esos dos siete del 94. Y bueno, pone, bueno, una cosa que voy a leer ahora, pero pone que en 1910 el pueblo mexicano se levanta contra el dictador Díaz, dirigido por dos figuras míticas, Emiliano Zapata y Pancho Villa. En 1911 el dictador huye a Francia, decididamente basura de todas las dictaduras del mundo. En 1914 Zapata y Villa entran en México, pero la burguesía no ha dicho su última palabra. Zapata está, esto está mal escrito, pero bueno, Zapata está asesinado en 1919 y Villa en 1923. En 1924 la insurrección está machacada. El 1 de enero de 1994, millares de indios de diferentes tribus se apoderan de cinco ciudades estratégicas de Chiapas, al sur de México, bajo la bandera de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fecha crucial porque es la de la entrada en vigor del trato de libre cambio. Este trato, firmado por los capitalistas americanos, canadienses y mexicanos, afirma más todavía la ruptura entre un norte rico y un sur pobre, con altas tasas de desempleo y hasta el 80% de analfabetismo. En efecto, en vez de intentar una mejora de la situación por los habitantes de los departamentos de Chaco, Campeche, Yucatán, Quintana, Guerrero y Chiapas, los industriales del norte de México prefieren sus business con sus compañeros de los Estados Unidos y de Canadá. Además, el presidente Carlos Salinas de Gortari ha modificado el artículo 27 de la Constitución, parando la reforma agrícola reclamada en 1910. La vuelta atrás es la burguesía que la efectúa y no los insurgidos. Desde 65 años el poder está en las manos del Partido Revolucionario Institucional, que utiliza todos los medios para guardarlo. De 1988 a 1993, 207 personas han sido asesinadas por sus matadores, institutores, dirigentes de sindicatos, paisantes y militantes de izquierda. Es el PRI quien en 1968, para permitir que los Juegos Olímpicos se desarrollen calmamente a México, machacan en la sangre la revuelta de los estudiantes. Eso fue el siniestro de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, donde el ejército mató a más de 500 personas. Hoy el Ejército de Liberación Nacional ha marcado una vuelta histórica en México. El 5 de enero los 15.000 soldados federales necesitarán más de 40 horas para recuperar la ciudad de Oconcigo. A finales de enero, supongo que querrá decir, más de 150.000 personas se manifestarán en México por su apoyo al Frente de Liberación Nacional. Atentados, desfiles, mítines se suceden en todo el país. La solidaridad se extiende más lejos, hasta aquí a Francia, y donde el 7 de enero el consulado de Toulouse, en el sur de Francia, está ocupado por los gritos de Viva Zapata. La realización de este disco del grupo mexicano Revolución X es un acto de forma de solidaridad internacionalista, apoyada por varias distribuidoras francesas, actuando de un espíritu de mutuo apoyo, contestando al sectarismo del ambiente. Es propagar una realidad, ayudar a una lucha, prender nuestras propias responsabilidades. En 1931-32, el gran realizador soviético... Madre mía, esto no hay quien lo lea. O sea, porque igual lo escribieron en Francia y... Sí, esto está traducido como el hojaldre, vamos. Pues se realiza una película que se llama Que viva México, a donde la única protagonista está en el pueblo mexicano. Yo no entiendo qué cojones quiere decir, pero bueno. La historia no es más que el fruto de las revueltas populares contra la injusticia impedida por los explotadores del mundo entero. En México como en Francia, que lo sepamos. Bueno, pues esto que pone aquí, pues está, bueno, la historia que ha surgido en esos países. Está un poco traducida como el culo, pero está bien para que... Para hacer un poco ahí de memoria, ¿no? Para hacer un poco de memoria, sí. Y que se vea de lo que la temática de este disco. Las fotografías que tiene el disco también, a mí que me gusta bastante la mierda esta de la foto, pues está bastante guay. Y bueno, nada más que escuchar también lo que dice... Aquí los Revolucionarios. Sí, porque vamos a poner las dos primeras canciones. Que bueno, lo primero es una canción, es como un discurso, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y luego, pues una canción que ellos hacen, que se llama EZLN. Y bueno, pues nada. Decir también que este grupo armado, o sea, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estuvo activo del 94 al año 2000. Y luego, desde el año 2000 hasta la actualidad, pues sigue activo como un movimiento político. Y nada. Pues vamos a escuchar Revolución X con esa ineptitud que les caracteriza y ahí vamos. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. Segundo, respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica. Tercero, iniciar juicios sumarios contra los soldados del Ejército Federal Mexicano y la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la patria y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo. Cuarto, formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que siendo soldados enemigos se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quinto, pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates. Sexto, suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos su participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha con trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación. educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Intégrate a las fuerzas insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comandancia General del EZLN, año de 1993. Ahí estaban Revolución X, me cago en Dios. Y bueno, decir que es su canción igual más mítica y la primera que escuché yo de ellos, sí, es Julio Iglesias Disecado. Que si no lo habéis escuchado, pues hacerlo cuando podáis, porque es, también es un temazo, aunque la temática pues... Que la temática sea un poco chorras, pero... Bueno, tampoco bueno, están chorras. No, chorras, pero... Igual tiene ahí su trasfondo. Puede ser. Quiero tenerlo, quiero conservarlo, quiero... quiero embalsamarlo. Julio Iglesias Disecado. Y nada, pues seguimos y eso con... Con lo siguiente, bueno, comentaba igual antes de continuar, así alguna novedad acontecida en los últimos días. Si escuchasteis el último programa, comentamos que el día 6 de enero tenía lugar un juicio contra las NAIs, contra la impunidad. ¿El 6 de enero? Uy, perdón, de enero. No sé en qué estaba pensando. el pasado 6 de junio, o sea, este pasado lunes, sí, tenía un juicio contra las NAIs, contra la impunidad en Galicia. Y no se ha llegado a celebrar. Parece que faltaba una de las acusadas y el juicio queda aplazado para noviembre. Parece que se movilizó alguna gente de diferentes puntos del estado. Yo he visto alguna foto también, sale por ahí gentecilla. Nunca somos bastantes, pero bueno, al menos hay gente por ahí que se mueve. Y bueno, pues no sé si esto será para bien o no, pero el caso es que se ha aplazado el juicio a noviembre. Y... comentar también que desde ayer día 8 hasta el día 11, que el día 11 es como, creo que es el día de los presos de larga duración o algo así, está teniendo una campaña de fases para pedir la liberación de Gabriel Pombo da Silva, que el hombre lleva pues igual sus 30 años en prisión. Fue extraditado desde Alemania en 2013, creo, y bueno, se encuentra secuestrado ahora mismo por el Estado español. Y bueno, pues eso, que podéis buscar información porque hay por ahí un montón de fases de instituciones penitenciarias y de la cárcel donde se encuentra, además, para enviar fases si queréis, y pidiendo la liberación de Gabriel Pombo da Silva. Y nada, pues si eso seguimos, luego comentaremos alguna cosa más y tal, pero seguimos poniendo ahí cosas. Sí. Y bueno, traemos el disco de Croma, que no nos había dado tiempo a ponerlo en el programa anterior. Programa, sí. Y nada, ¿qué? Pues... ¿Has escuchado tú este disco? Pues de Croma este disco no lo he escuchado mucho. ¿Y la maqueta tampoco? Sí, la maqueta sí. Pero este disco no lo he escuchado mucho, yo creo que solo lo he escuchado una vez. La canción que vamos a poner creo que es El Manifiesto del Todo. Eso es. Y bueno, el disco, bueno, esta banda... Pues... A mí, personalmente, bueno, como todo lo que ponemos aquí, claramente lo ponemos, porque aparte de que nos parece, que nos gusta, pues... Porque son cosas que salen, esto es una cosa que ha salido relativamente hace poco. Es un grupo que lleva, no sé cuánto tiempo lleva. Ahora 2 o 3 años como mucho, 2 años o así, ¿no? Sí, años, incluso, no sé, no creo que lleven mucho más. No, no, igual 2 años solo. Sí, bueno, es un grupo, por así decirlo, nuevo. Y parece que está arrasando este disco por ahí. A mucha gente le gusta esta banda. Y parece que también ella es ahora mismo como que... Que ha llegado un momento en que yo creo que se, según como comenta la gente, como que se han pillado ahí el punto tocando juntas. Uh-huh. Y que ahora mismo suenan como muy potente y muy oscuro, porque es una banda como con un sonido muy oscuro. Oscuro, sí. Y bueno, también formada pues por 3 componentes bastante activas, al menos en lo que al punto se refiere. Y que han formado... Vaya concierto de Eruptos en Nueva York. Han formado pues y, o forman parte de otros proyectos, como han podido ser Las Otras, Ciega, Invisibles o Razca. Racta, sí. Racta. Joder, siempre lo digo mal. Y creo que le pasa a más gente. Sí, bueno. Pues los componentes del grupo, pues, tienen varios grupos paralelos. Supongo que no sé si todos siguen en activo o no. Pero los demás grupos que tienen también son bastante pepinos. Ciega no sigue en activo, por ejemplo, creo. Racta no lo sé, supongo que por la distancia, porque son de Brasil, digo yo que... No lo sé, aún así supongo que seguirán con ello. Pero bueno, este disco de Croma está muy guay, también lo que es el arte del disco es así bastante oscuro también, y está muy, o sea, no sé, a mí lo que he escuchado del disco me ha gustado mucho, y no sé qué más decir de él, tampoco puedo decir mucho más, porque bueno, pues... No lo he escuchado con demasiado detenimiento. Las canciones que he escuchado sí que están muy guay. Son letras muy políticas. Sí. Quizás así como, por así decirlo de alguna manera, en general el disco pues acaba siendo una especie de manifiesto contra el patriarcado, contra el sexismo, por lo tanto también contra la cosificación de los cuerpos, por el libre amor, un poco también pueden tratar. Y pues eso, letras muy políticas y que yo las siento bastante afines. Y bueno, yo creo que también hacía tiempo que no salía, bueno, no mucho, pero bueno, los integrantes del grupo viven en Barcelona y bueno, ya yo creo que en todo el estado hacía bastante tiempo que no salía una banda de esta temática, digo, del sonido así oscuro, como sonando así como, por así decirlo, como post-punk, por así decirlo de alguna manera. Pero yo creo que hacía bastante tiempo que no salía una banda o estuve, o por lo menos que yo me dé cuenta ahora. Hombre, está por ejemplo Desenterradas. Desenterradas, bueno, sí, pero yo no sé, también me recuerda. Hacer punk oscuro. Sí, también me recuerda a bandas, por ejemplo, de Barcelona, como, no sé, por decirlo, como la última banda que vi así de Barcelona. No es que sea muy parecida, pero como rollo secto, cosas así. Y bueno, es diferente, sí. Sí, es diferente, pero bueno, tiran más a ese rollo que a otros tipos de punk, que abundan más, yo creo, ahora o en el estado que este tipo de punk. Y no sé qué más decir sobre esto. Pues que lo digan. Que lo digan ya aquí Las Croma de una vez con su manifiesto del todo. Venga, que además entiende bien la letra en esta canción ahí. Sí. Yeah. Bueno, ahí estamos de vuelta tras escuchar a Croma, aquí en la 107.3 de la FM de Oviedo y alrededores. Y nada. Y nada, que menudo temazo, porque bueno, el comienzo, bueno, toda la canción es un pepino, pero bueno, el comienzo de la canción, no sé. A mí es que este tipo de música me entusiasma demasiado. Aparte, claro, de los otros tipos de música que también nos gustan. Pero ahí estás muy filósofo, Guillermo. No sé. Parece que fumé para dormir, macho. Tengo un sueño. Y eso que no fumo. Pero eso. No sé, que no hay mucho más que decir después de escuchar la canción. Y ya se ve por sí solo que es un auténtico temazo, tanto la letra como su sonido. Y bueno, ahora no sé qué vamos a pasar. Pues ahora vamos a hablar de que este próximo viernes, ¿no? Que es mañana. El día 18 de junio, pues va a tener lugar un concierto en Avilés que... Pero bueno, no es viernes, es sábado, ¿no? Es verdad, es joder, sábado. Macho. Estás guapo tú. Entre tú y yo y no damos uno, ¿eh? No, ya. Eso, el 18 de junio, sábado, dentro de dos sábados. La próxima semana, el sábado de la próxima semana, para que quede claro. Eso, el 18 de junio, por si no había quedado claro ya, va a tener lugar un concierto en Avilés, que bueno, yo creo que es uno de los eventos más esperados del año en el norte de la península. Sí. Las bandas serán Realidad, Asesinato del Poder y Pena de Muerte. Es un concierto contra la dictadura del aburrimiento, contra la cadena salarial y la devastación de nuestro entorno, contra la opresión y el sufrimiento y contra el futuro y el tiempo. Como decía el cartel, y por la amistad, la salud, el apoyo mutuo, la libertad total y que no es otra cosa que la anarquía. Y bueno, será por 4 euros y empezará a las 8 en el bar El Ave de Avilés, que se ubica en el barrio Sabugo. Los posibles beneficios irán destinados para represaliados y concretamente pues para represaliados de la llamada Operación ICE. Y bueno, pues vamos a escuchar a la banda Forastera, que son Realidad. Todas las bandas que van a tocar el próximo día 18 hacen divit de alguna u otra manera. Dos de ellas con mucha inspiración dicharjera y otras igual suenan un poco más nórdica, o bueno, a mi juicio, no sé, a los de los demás. Sí, más que nada porque vivimos en Avilés. Sí. Y nada, vamos a escuchar Realidad, que son una banda de Arnedo formada por tres mamíferos. Dos de ellos de Arnedo, bueno, y uno de Arrasate, que pueden controlar a distancia sus ganas de hacer punk y su amor por el hardcore radical, su amor por el dis total, el dis salvaje. Y nada, pues es una banda con letras muy políticas, muy, muy interesantes para mí, muy necesarias. Quizás no digan demasiadas cosas nuevas, pero son cosas pues necesarias, como he dicho. Y vamos a escuchar en concreto su canción Germinal, que está basada en la novela de Emily Zola. Y la novela pues transcurre en el año 1866 en Francia, en las minas de Francia, y giraba un poco en torno a las condiciones de vida de los mineros, a las luchas que llevan a cabo ahí ellos y tal. La historia comienza con un minero que abofetea a su patrón y entonces vaga por las calles sin trabajo, buscando trabajo y demás en otras minas. Y hasta ahí es hasta donde yo he leído, porque estoy comenzando a leer el libro. Pero tanto ellos como otros amigos lo recomiendan leer mucho, así que también os lo recomendaremos desde aquí, entonces, que nos fiamos de su palabra. Y nada, no sé si quieres decirte algo más de Realidad. Yo tengo que decir que es de las cosas que más me gusta actuales y de los últimos años, me transmiten muchísimo. Y aunque hagan un estilo como es el disc, que es muy repetitivo, a veces muy clónico, yo creo que tienen algo especial, que tienen su personalidad y que lo transmiten sobre el escenario y cuando uno escucha su maqueta en casete, que tiene un casete editado por Alta Intensidad Tapes. Pues tú los viste además en directo también conmigo una vez, yo los he visto. Sí, bueno, una vez tocamos con ellos en Arnedo, en el Día Internacional del Casete, y estuvo muy guay, la verdad que en realidad, bueno, yo solo los vi esa vez, No sé cuánto tiempo llevarían tocando de aquella, pero... Era su segundo concierto, habían tocado el día anterior, el primero. Sí, pero no sé, es un grupo que, bueno, te transmite, la verdad, que mucha fuerza cuando tocan y... Bueno, como dijo aquí el señor Pablo, pues... Como con los grupos de hardcore radical o de Dis, a lo mejor suena, el ritmo es un poco repetitivo, pero ahí también tiene su gusto estos tipos de... Estos grupos y, bueno, que... No hay mucho más que decir de realidad, creo yo. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero que yo creo que lo hemos dicho casi todo, de que es una banda que merece la pena ver en directo y escuchar su casete. Yo el casete lo conseguí. Lo compré casi un año después de ese concierto, cuando volví de allí, de las tierras inglesas. Pues que salió, no sé cuándo salió, salió un cacho más tarde de aquel concierto. Sí. Porque de aquella acababan de empezar y habían sacado como una especie de predemo o un ensayo así bien grabado. Y en cinta también. Y que la cinta que merece bastante la pena y que está muy guay. Que dentro de poco, bueno, pues eso, la próxima semana tendremos por aquí a los tres componentes del grupo, los tres mamíferos, que tenemos ganas de verlos ya de una vez y que esperemos pasar un buen fin de semana en nuestra cloaca, a ver qué tal. En compañía de estos tres elementos, seguro. En compañía de estos tres, seguro. Es una pena que no puedan venir aquí a la radio. Sí. Porque justamente ayer, hablando con el batería de esta banda, me decía que algunas noches soñaba con que venía a Días de Instrucción y soñaba ahí que estaba eligiendo las canciones para poner. Y pues sería. La verdad que sería una buena manera de pasar aquí una tarde con esos tres personajes en la radio. Pero bueno, que. Que seguro que lo pasaremos bien y el señor que toca el bajo en el grupo supongo que vendrá contento porque ganó el Madrid la Champions, así que seguro que vendrá bastante contento el señor Nacho. Y que nada más. No sé qué es... Bueno, sí, bueno, iba a decir que no sé qué es lo siguiente que vamos a poner si estamos hablando de realidad. Vamos a poner esto ahora, de momento. Vamos a poner aquí... Un futuro, bueno, ya que está llamando aquí por teléfono, vamos a pinchar ya la canción. Ahí va. Nos gustan tanto que queríamos seguir escuchando más. Ahí estaba en realidad. ¿Qué vamos a poner ahora? Pues no sé lo que te ha puesto. Bueno, vamos a poner. Vale, sí. Sí, va, ya está todo listo para ponerlo, ¿no? Sí, no sé si lo he puesto en el corte exacto. Porque yo soy muy malo poniendo discos, pero. Hay que hacer prácticas, ¿eh? Sí. Me apuntamos un curso. Vamos a escuchar a Zouo, que era una banda japonesa, de esas bandas a las que tanto les gustaba llevar esa estética tan contrastada ahí con el resto de viandantes, con unas crestas enormes llenos de pintas y demás. Esos punks barrocos. Vamos a poner su EP de Final Agony, que es del año 84, y vamos a poner su canción No Power por una curiosidad. No sé si tú la has escuchado, esta canción. Sí. Y... creo que es después de ya del primer estribillo. No sé, fijaros bien, alrededor del minuto 1.30, 1.40, creo que es 1.40, cuando el cantante comienza a decir, ay, que me como un pan, ay, que me como un pan, ay, que me como sopa. Si os fijáis bien, bueno, no hace falta fijarse bien, sabiéndolo y escuchándolo un poco, se entiende perfectamente. Parece que tenían hambre y hicieron esta canción contra el poder, no sé por qué. Ay. Y básicamente por eso es por lo que he traído hoy esta canción, porque me parece muy curioso y muy divertido también. Y llamamos a la participación del resto de viandantes en este programa para lo que sea, aprovechamos ahora. O sea, si queréis enviar algún email para algo que queréis que transmitamos, bueno, si nos apetece, igual luego no nos gusta lo que nos mandéis. Para, no sé, por alguna alusión, por algo que no os haya gustado que hayamos dicho o que sí os haya gustado, para lo que sea. Y también para, si descubrís alguna canción como esta en la que cantan en otro idioma y parece que dicen algo en castellano, sería divertido, sí, escucharlo también. Sí, venga, pues allá van Zowo con su tema No Power. Lo que más aclara se distingue nuestro mundo moderno y desarrollado de lo que pudo haber en cualquier tiempo pasado es su abrumadora y ubica fealdad. y lo más clamoroso, la infinita monotonía y desolación de lo que no puede llamarse, ya sin escarnio, casas o ciudades. Desde las monstruosas colmenas de negra cristalera que rascan las nubes gasolinosas, de las citis bancarias hasta las interminables series de bloques de pisos de cemento o ladrillo rojizo que abarrotan suburbios y extrarradios, las ringleras uniformes de adosados de las nuevas urbanizaciones para ejecutivos que, en proliferación cancerosa, van devorando pueblos, valles, campiñas de los alrededores y aún más lejos, donde la gran conglomeración urbana se desparrama entre el páramo de fábricas, autopistas, hangares, depósitos y tendidos eléctricos. Por todos lados, la misma tristeza rectangular, la misma estolidez prefabricada, el mismo caos planificado, el mismo vacío de vida repleto de automóviles y demás mercancía. No puede uno menos preguntarse cuál es la raíz de todo esto. ¿De dónde nos viene tanta fealdad, tanta barbarie, tanta sumisión borreguil a la dictadura de la defesio y del aburrimiento? Bueno, este pedazo, este pequeño extracto que leí ahora era, pues, está extraído del libro Ensayos de herejía, de Luis Andrés Bredlow, que lo leí hace poco y el cual os recomiendo leer. Viene compuesto, pues, como su título indica, por una serie de ensayos que atentan, pues, contra las ciudades, contra el TAF, uno de ellos, contra el turismo y en favor de lo que era viajar antiguamente, que está completamente perdido, en contra de las drogas, el dinero y otros venenos, que es otro de los títulos de los ensayos, contra la democracia también, contra el futuro y, bueno, contra las reformas, contra el aire acondicionado, tiene también un ensayo y bueno, contra otras cosas más y sobre otras cosas más, no todo es en contra. Pero es muy interesante, está editado por Pepitas de Calabaza y bueno, yo lo recomiendo desde aquí leer. Y bueno, acabamos de escuchar también ahí a los Zogu, que se habían comido de todo, parece que sí, no tenían, mucha hambre. ¿Qué dices, Guillermo? Pues nada, estaba leyendo aquí el... No, pero aparte, bueno, ¿lo vamos a poner ahora o...? No lo sé. Como quieras, a mí me da igual. Vale, venga. No sé, estaba... Es que yo este disco que va a sonar ahora, pues nunca lo he escuchado y pues estaba leyendo... Pues el panfleto que tiene dentro y las letras creo que son. Y me llama bastante la atención porque tiene tanto letras como... Bueno, estamos hablando de Cozar primero. Sí. Y sí, habla... Y bueno, y que me gusta por las cosas que tiene, los nombres de las caras, es como llamativo. La cara se llama... Elige tu forma de amor o algo así, eso es lo que pone. Es que está muy basado... Elige tu forma de amar. Y la cara que no me acuerdo lo que ponía, pero bueno, que es llamativo y sobre todo el librillo este que trae, pues... Sí, viene acompañado el libro, hay con muchos textos. Con bastantes textos que son interesantes, ya van desde temas de romper las barreras en las maneras de amar, ya sea personas heterosexuales, homosexuales o... Sobre todo es como muy antisexista y muy antiespecista este disco. Sí, tiene bastantes textos sobre la liberación animal y bueno... Creo que vamos a poner lo de la apología del dolor, la de liberación animal, sí. Sí, y bueno, estaba leyéndolo porque está bastante interesante las cosas que trae. Pone aquí en la portada, bueno, pues pone como para introducir un poco el libro este que trae. Pone que desde niños nos enseñan a creer ciegamente en una sola versión de la realidad. Somos educados o educadas en el consumismo, la violencia y el egoísmo. Y la televisión nos roba la capacidad de imaginar, convirtiéndonos en ciudadanos pasivos, dóciles e inofensivos para los poderes políticos y económicos. Y los medios de comunicación alteran la verdad. Y no sé de qué época es esto, sinceramente. Esto salió en el año 99 y bueno, es un proyecto unipersonal de Crescu, un vasco ahí, pues muy, ahí. Muy implicado en el tema de la liberación animal, que de hecho, pues... creo que sufrió ahí un secuestro por la policía y que pusieron su casa patas arriba hace unos pocos años cuando tuvo lugar todas estas operaciones contra activistas de la liberación animal y bueno, esto lo ¿cómo? Que también tienen cosas aquí, no estaba leyendo ahora esto, tienen cosas también en contra de las drogas y todo. Sí, esto, ¿no? Sí, sí. Esto lo grabó él pues por aquella época que era cuando él formaba parte de Antitoxic Studios. Bueno, era quien quien manejaba Antito Sic Studios, que era pues un multipistas con el que grababa a bandas, con el que grabó, por ejemplo, a Sida y Destrucción. Y bueno, está editado por Víctimas del Progreso y Crímenes de Estado, Madrid, mítico sello de discos muy políticos, sobre todo de los 90, y también por Ireki Begiak de Bilbao. También elegí un poco esta canción pues porque hace unas dos semanas aproximadamente tuvieron lugar aquí en Asturias unas jornadas antiespecistas. Y bueno, pues por comentarlo un poco, que estuvo muy bien organizado, la verdad. Y yo las charlas que me permitió ver el trabajo, ya que las primeras no pude ir por estar ahí en el trabajo, pues fueron muy interesantes. Se debatió bastante al finalizar. Surgió el tema de tener hijos y suscitó ahí pues bastante debate y un poco de polémica. Había gente como que decía que rechazaban el hecho de tener hijos porque iban a ser como educados, aunque ellos no lo quisieran, en un sistema sexista, en un sistema especista y demás. Otros porque decían que pues que querían dedicarse a la militancia y no podían si tenían hijos. Yo creo que algo que no se recalcó mucho allí y que es importante también es que somos muchísima gente en el mundo, unos 7.000 millones, que sí. Se estima que seremos muchísimos más dentro de unos años, porque, pues no sé, en cuestión de 20, 30 años igual somos el doble, según está estimado, según he leído, y eso es jodidamente insostenible, y bueno, pues que aportar eso también, que creo que es interesante. Y eso, vamos a poner la canción... Apología del dolor, no sé si tienes aquí el libro a mano. Sí. Mira, justo sale aquí. Dice, creo que la letra es esta. Antiguas cámaras de tortura, exhibidas en modernos museos como tronos confortables. Ah, no, hostias, pues no era... Bueno, da igual. No era la que yo creía, pero ya que la hemos seleccionado, da igual. Habla de esto, dice, antiguas cámaras de tortura exhibidas en modernos museos como tronos confortables, de una realidad ya olvidada. Recuerda que aún existe la crueldad camuflada, bajo la retórica del progreso, apología del dolor. Vale, pues si te parece lo ponemos ya. ¿O pues qué? Sí. ¿Qué pasa, Guillermo? Dale ahí. Nada, que estaba leyendo y me quedé aquí más pillado que... Ahí estaban Ecozar. Mientras Guillermo está meando y estoy aquí solo a los micros. Bueno, pues una banda muy interesante de finales de los 90, que parece que es una época muy olvidada, en la que se dice que no salían cosas. Bueno, mucha gente dice que no salían cosas interesantes. Yo creo que sí que salían cosas interesantes. Quizás en el plano musical a nosotros nos gusten un poco menos, no todas, pero sí como en mayor parte. Pero creo que también en aquella época había bandas con un mensaje muy muy muy interesante, que quizás a día de hoy falte un poco de eso. Yo lo echo un poco en falta. Y ahora vamos con otra banda también de los 90 y también de Euskadi. Estamos hablando de Chacoli Conflict, que era un proyecto unipersonal de una persona que hacía D-Beat y que tristemente pues falleció hace unos meses atrás en el tiempo, unos 3 o 4 meses en el tiempo. Y bueno, también por ello un poco queríamos poner esto. Era, pues en su día al menos, fue una persona vegetariana y abstenia y ya habíamos elegido esta canción para poner en el programa cuando nos daban también la triste noticia de que, aunque esto era un proyecto unipersonal, durante alguna época sí que participó otra gente para hacer directos en este proyecto, y hace muy pocos días, como digo, nos daban la triste noticia de que uno de ellos había sido atropellado por un autobús y se encuentra, creo que a día de hoy, sí, o sea, porque me avisaron hace unos dos días y no sé si hay novedades, me imagino que no, ya que no me han dicho nada más, que fue atropellado hace unos días por un autobús, una de las personas que formaba parte de los directos de esta banda, y bueno, pues que está en coma, muy jodido, con un coágulo enorme en la cabeza y que no se sabe lo que puede pasar. Y bueno, pues dos tragedias. Vamos a poner la canción El fútbol fascismo, que bueno, tiene muy pocas canciones y esta es de las más míticas. Se la vamos a dedicar al compañero Ignacio de Realidad por estar tan contento con el Real Madrid. Y nada, un poco pues por eso, porque ya íbamos a venir al programa la semana pasada y acababa de ser esto de la Copa de Europa, todo el mundo estaba loco. Ahora también es, creo que es la Eurocopa, ¿no? Y eso parece. Y un poco pues sobre todo lo dañino que es el fútbol, todo el aborregamiento que crea, todos los millones de dinero que mueve y supongo que todo el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Antes de comenzar la canción hay un sampler o algo así, que es la mítica historia esta de, no sé si tú la recuerdas, de los 90. Yo recuerdo ser pequeño y estar en casa de mi abuela, que creo que era un viernes, y de salir esto en las noticias, que era Jesús Gil con el presidente de no sé qué equipo gallego, el Celta puede ser, sí, y donde se amenazan de hostias, se llaman chorizo, y bueno, este grandioso personaje Jesús Gil y jodidamente asqueroso. Se le puede ver por ahí en algún vídeo, lo vi hace poco en YouTube, en un jacuzzi rodeado de mujeres diciendo sí, putas mierdas por su boca. Y es jodidamente asqueroso el artífice este. A ver. Bueno, vamos a escuchar Chacoli Conflict. ¿Inteligencia? ¿Sí, la inteligencia? Bueno, igualmente digo lo mismo, exactamente lo mismo. Como hoy vas a mencionar. Joder, yo he dicho ya viva Franco y arriba España. Nunca a favor de la violencia, sí la inteligencia. Como el apoyo del sistema, opresión sin adiós. Odio, pasión, preciso un color. No más aplica más crisis a la expresión colectiva. Fútbol, ¡Fútbol! ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¡El fútbol! Ahí estaban Chacol y Conflict. Bueno, esto que poníamos, que no lo he dicho, es una cinta que se llamaba Apatía y Cerveza Fría, que no creo que este lema pues vaya mucho con lo que eran las ideas de la persona que formaba parte de Chacol y Conflict, ya que, como he dicho antes, era astenio. Y fue editado también por Víctimas del Progreso, al igual que el disco de Cozarp. Y TSR Cintas, que era pues un bilbaíno ahí que sacaba cintas y sacaba mogollón de movidas de grupos suecos y algunos finlandés, que fueron, yo creo que fue un gran descubridor de bandas para mucha gente en aquella época, de bandas nórdicas sobre todo. Y nada, decir también que no dije antes, pues que como era un proyecto unipersonal, durante mucho tiempo creo que estas canciones las hacía con una caja de ritmos. Lo cual igual no es algo que mole mucho para el Diviz, pero que bueno, que Chacol y Conflict es una pasada. ¿No, Guillermo? ¿Estás ahí ensimismado? Estoy, me paso aquí la vida leyendo discos. Es como la profesora cuando te quedas dormido en clase. Que, sí, igual, no sé. Te pregunta algo para pillarte desprevenido. Estoy igual que cuando no dormía para ir al colegio, pues lo mismo. Y nada, es que estaba leyendo aquí discos y eso. Sí, lo bueno, lo de la cinta esta de Apatía. ¿Tienes tú esa? No lo sé, pues yo creo que no. Esta de Apatía y Cerveza Fría con Chacol y Conflict, pues bueno. No tengo mucho que decir más de que no de ahí, que ya de lo que ha dicho Pablo. Pues igual les encuentra, igual son cosas malas. Es la apatía y la cerveza fría, dos cosas malas. Sí, bueno, no sé. No, no lo creo. No lo creo, pero bueno. Que bueno, que Chacol y Conflict, vamos, que está. Bueno, pues que está guay, como todo lo que ponemos aquí, si no la mierda no la solemos poner. Pues igual sí es por eso. Y que, bueno, no tengo más que decir de esta banda. Es que estaba leyendo aquí uno de los siguientes discos que vamos a poner y me quedé bastante pillado. Y no sé qué vamos a pasar. Estabas en Bavia. Estaba en Bavia, manín. Y pues vamos a poner a Sin Talento, que hace mogollón que no traemos CDs. Hombre, los Mo 47. Es que los Mo 47. Los Mo 47 del Bajo Henares o de Coslada. O de Coslada, la vieja. Y que es que aunque no traigamos CDs, en esta ocasión merece la pena. Es que me da la pena, mira que eran feos los CDs. Y mira que eran feos ellos y los CDs que hacían, me cago en 10. Vivan los CDs y viva el Corte Inglés, como decían las tímidas. No, y que eso, bueno, vienen ahora los Sin Talento, los Mob 47 de ahí de Coslada o de Henares. Que yo no recuerdo cuántas veces los he visto. Yo los vi, bueno, tú porque en una época estuviste mucho por Madrid, yo creo que los vi 3 veces. Yo no sé cuántas veces los he visto, pero bueno. Eran bastante peculiares. Eran muy peculiares y a la banda, tanto los integrantes de la banda como el grupo en sí. Ya simplemente la historia. De cómo se formó la banda. A través del foro de Maneras de Vivir, buscando ahí a gente para tocar. Una banda formada pues por 3 personajes, como dice aquí Guillermo, muy peculiares. Y que los CDs eran muy feos, sobre todo cuando hicieron como una tirada de CDs en las que no incluyeron portadas y pusieron una especie de fundas como tropicales que debieron encontrar por ahí en alguna tienda y eran como fundas con palmeras. Eran muy feos, pero no me gustaban cómo estaban hechos, pero por otro lado es como que pegaba para cómo eran ellos, pues yo creo que tenía que ser algo así, porque era como un poco su filosofía de hacer las cosas a veces. Y no sé, era. Pues la verdad que era una banda que dejaba a la gente con la boca abierta. Porque además, pues sí. Subían al escenario, y recuerdo, por ejemplo, en Bilbao, que la gente no se esperaba que fueran a tocar eso. Quizás ahí por un poco de prejuicio, por las pintas. Sí. Que de hecho hubo gente que me dijo después: joder, pues me han dado una lección ahí de contra los prejuicios y que me han dicho que las pintas no son importantes para hacer hardcore. Hardcore como el que hacen estos, tan salvaje y tan bestia. El batería era una sobrada como tocaba. Sí. Y el cantante, que a veces cantaba de espaldas porque creo que daba un poco de vergüenza, pero también lo daba todo. Se dejaba allí el pecho y la garganta. Y vamos a escuchar Babosos. Sí, vamos a escuchar la canción de Babosos, que bueno, ya iba a leer la letra, pero yo creo que se escucha bastante claro. Bueno, no sé si se escucha claro, pero más o menos. Y bueno, pues no sé también qué decir de la letra, pues tanto. Pues que tristemente es algo que está ahí a la orden del día. Que está a la orden del día, tanto fuera del punk como. Hombre, fuera del punk es muy evidente, pero como fuera que del dentro punk, a veces. Sí, bueno, es bastante evidente, no. aunque sea bastante evidente, sigue siendo una verdadera mierda. Pero bueno, dentro del punk se supone que es un. sitio, un espacio bastante... Donde se supone que igual te has tenido que plantear estas cosas, ¿eh? Que te has tenido que plantear estas cosas y por eso supuestamente no decides si no te ves más afín a estas cosas de... que no te gustan, lo que todas las cosas que dice en la canción, que son bastante directos en la a la hora de decir las cosas en esta, sobre todo en esta canción. Bueno, y en otras, bueno, y hay otras una también. contra la escuela en la que amenazan al profesor con clavarle un boli en el ojo, un bolivín en el ojo. Y que, por así decirlo, son bastante ineptos, pero suenan... Bueno, yo creo que lo más inepto de todo igual es la guitarra. Pero, joder, la batería no era inesta. Bueno, pero digo que no suena como... Bueno, como todos estos grupos de hardcore. Lo que fue mala es la grabación. Porque como que les grabó un tío ahí que no tenía mucho interés en ello y la guitarra prácticamente no suena. De hecho, la intentó grabar con el ordenador en su casa, la guitarra, y como que la metió ahí en una pista adicional. Aún así sigue sin sonar casi. Yo creo que el tío cuando grabó esto, si lo grabó en multipistas en directo, yo creo que se tuvo que olvidar de abrir el canal o algo así de la guitarra. Es que no se oye prácticamente. Y encima para haberla grabado luego el guitarra de nuevo en su casa y añadirla. Y bueno, nada más. La letra, pues eso, que es bastante directa y que... nos da bastante asco que estas cosas pasen dentro del punk y sobre todo porque si nos gusta estar en el punk es porque nos gusta estar fuera de toda esta mierda y que bueno... Que como dicen aquí los sin talento, caos y destrucción, anarquía y violación, que menuda puta mierda todas estas cosas que pasan dentro del punk y que bueno, esperemos que poco a poco vayan mejorando todas estas cosas y que tanto fuera del punk será más difícil, pero que en espacios en los que solemos estar y eso mola, pues estaría mejor que estas cosas dejaran de pasar de una puta vez. Y bueno, pues nada más. Vamos a poner aquí el temazo aquí de los Mo 47 de Coslada. Estaban los sin talento. Ahí estaban con su caos y destrucción, anarquía y violación. Y vais a morir de todo. Vais a morir todos de sida, hijos de puta. Y bueno, nada más que decir de esta banda porque ya hemos dicho bastante y creo que nos estamos enrollando demasiado contando aquí cosas. Sí, vamos a ir acabando ya con dos canciones. Sí, vamos a poner dos canciones. Porque las habíamos traído ya, que si no ya estábamos acabados. Que si no ya no nos hubiéramos ido para casa. Y bueno, ahora vamos a poner Chin Chin. Chin Chin. No Dafle Lul, Chin Chin. La banda suiza de los 80. Sí. Que ya ha sonado aquí alguna vez, ha sonado su... Hostia, ¿está sonando bien o qué? No sé, suena un poco extraño ese micro. Ahora a ver, ey. Ahora suena bien. Y bueno. Hemos puesto el 7, que es como lo más mítico. Y su sí. Canción de... ¿Cómo es? We don't wanna be the prisoners. De... A prison. Hostia. Sí. Yo inglés no lo sé, me cuesta memorizar en inglés. Habíamos puesto eso, que es buenísimo. Hay gente como que dice que es lo mejor, que el LP está bien, pero que no sé, a mí me gustan las dos cosas casi por igual. Sí, yo es que me parece que tanto, vamos, tanto como el 7 como el LP está lleno de jodidos temazos. Yo estaba leyendo antes porque no teníamos elegida la canción que poner. He decidido poner ahora, pues, Why I Am So Lonely, Porque yo creo que, bueno, también es más mítica una de las canciones que se llama Never Surrender, que está ahí en el, también en la primera cara del disco. Pero me apetecía poner más esta, aunque sea un poco más lenta, por así decirlo. No sé si sea por la temática de la canción, que parece que soy yo estos días tirado en la cama de mi habitación, o no sé por qué. Pero bueno, la canción parece ser que habla de por qué está tan sola tirada ahí en la cama de la habitación fumando y pasando los días. Y ¿tú también fumas, Guillermo? No, no fumo, la verdad que no fumo. Y bueno, me parece una canción bastante bonita y con la temática de este grupo, bueno, sé que son casi todos melocotonazos lo que tiene este grupo. Pues sí, y pues un poco así, como un poco puny wave o no sé. Yo no sé cómo clasificar estas cosas, pero yo creo que es como un poco de, dentro del rollo de la nueva ola también. Sí. Esto es una reedición de Mississippi Records y también de Slumberland Records, que tanto para reeditaron tanto esto como el 7 anterior que tienen, y en ambas cambiaron las portadas. Es que a mí es algo que no me suele gustar, pero sin embargo me gusta bastante, la verdad, el resultado que tienen las dos ediciones. Creo que han hecho un trabajo guapo. Hecho un buen trabajo. Perdón. Y bueno, pues nada, vamos no, a desarrollarnos mucho para que no... Sí, para que nos dé tiempo a poner también, después de esto, el último temazo sorpresa. Y nada, pues eso, vamos a poner Why I'm I So Lonely de Pero Guillermo, que tú estuviste en Londres y... Ya, pero se me olvida. Ya tienes que saber un poco más. Se me olvida, voy a tener que ir para allá a Freire Bacon otra vez. Y eso, que vamos a poner aquí el temazo este y ya nos contará aquí la de Chin Chin porque se sentía ya tan sola en su habitación. Para que lo entienda, que yo no... Para que lo entienda. Yo no creo que lo entienda. Estaban Chin Chin. Y contando su historia porque se sentía tan sola y estaba sola en su habitación, esperando su chico. Vaya temas, que nos eliges, Guillermo. Joder, soy un solaperas, ¿qué quieres? Y ahora, bueno, pues vamos a cerrar algo que nos tiene bastante enganchados últimamente y que, bueno, parece mi desayuno, mi comida y mi cena últimamente. ¿Te alimenta bien o qué? Sí, la verdad que sí. De estar todo el día reclutado en la habitación, como la de Chin Chin, por lo menos ponerme aquí algo... ¿Es que si te compras este disco no necesitas comer durante semanas? Hombre, voy a ser ese delgazo. Pero... Estás en bikini, Guillermo. Bikini. Y pues no sé, vamos a poner a la señorita Lorena Álvarez y su coro de la de Dinamo, que después de poner aquí... todo lleno de punk y hardcore, y para cerrar con esto... Muerte a la ortodoxia es como... Yeah. No sé qué programa tenía, puede que fuera el programa que hacía la gente de Venganza en Zaragoza. Tenía una sección que se llamaba Muerte a la ortodoxia, ¿no? Y ponían temas fuera de... fuera del punk. De lo común. Sí. Y bueno, pues últimamente aquí tanto Pablo como yo parece que estamos bastante enganchados aquí a Lorena Álvarez y tanto su banda municipal como el coro de la Dinamo. Y bueno, algo de aquí, de Asturias, de, sí. Pues, de hace pocos años. De hecho, sí. Este disco, bueno, tiene un par de años y el anterior es de 2012, que es un LP. Esto es un 10 pulgadas lo que vamos a poner, que sí. Es lo único que tenemos porque lo demás está muy difícil de encontrar. Sacó también una cinta, una tirada muy pequeña con que venía con Wallmans. Cada cinta venía con un Wallman. Y que bueno, eso ya es muy, muy, muy difícil de conseguir. Tener. Y luego un LP también. Con su banda municipal, es el LP, y el, bueno, este 10 pulgadas es con el coro de la Dinamo. Que para mí este disco es como un poco más profundo que el anterior. Sí, que el otro es un poco más divertido. También es más elaborado. Sí. Los dos son, a ver, yo creo que son igualmente buenos. Sí. Este en su conjunto, no sé, me transmite mucho. Veo en él como también algo de arraigo hacia la tierra, y eso me gusta mucho. La portada también es bastante significativa, con un coche ardiendo. Y como con mechas, y bueno, el disco se llama, o sea, Lorena Álvarez y el coro de la Dinamo, y el disco se llama Dinamita. Y la canción que vamos a poner... Cuesta Abajo, que se... O sea, es Cuesta Abajo, y bueno, aquí parece ser que la Lorena Álvarez se sentía como los Escorbuto buscando la destrucción o algo, porque, vamos, no quería parar hasta verlo todo destruido en la canción. Y bueno, pues... Yo creo que, aunque esto no se pueda considerar como punk y en internet ponga... Que es algo un poco moderno, un poco, sí, indie, con ciertas raíces folclóricas. Sí, bueno, ¿sabes? Es como, sí, folclórico y eso. O sea, folclórico, bueno, que no se bueno, confunda con, no, ya. Con las folclóricas. nos referimos igual a música tradicional, sí, sobre, de aquí de Asturias. Sí, es como música tradicional de Asturias mezclada como hay algo como indie o pop, o no sé cómo llamar esto, pero bueno... Que la cuestión es que nos gusta mucho y que nos la suda lo que sea. Me transmite bastante, la verdad. Sí, a mí... Que no sea algo político, creo que tiene ahí algo, por lo menos yo lo interpreto de alguna manera, que me transmite igual. Bueno, cada uno puede interpretarlo como quiera, yo creo también. Y que vamos a poner la canción que se llama Cuesta Abajo. Y que, bueno, nada, que estamos bastante enganchados a esto últimamente. Hasta tal punto que probablemente nos deje de gustar mañana ya de tantas veces que lo hemos escuchado. Y nada, pues para acabar vamos a poner aquí a Lorena Álvarez y su coro de la Dinamo, que bueno, pues eso, que aquí, pues eso, que nos gusta muchísimo y que aunque no sea punk, pues no solo de punk vive nuestra vida, aunque el 90% parezca que sí. Y bueno, pues allá va, ¿no? Sí, que ya llevamos una hora y cuarto de programa y como decimos otras veces... Y como va a decir Lorena Álvarez hoy, que no paráis hasta verlo todo destruido. Esto ha sido Días de Destrucción y... Y nada, hasta mañana. A ver si te vas aprendiendo tú también la dial para decirla cuando vengas. Sí, me la voy a poner en el brazo con Bolivic. Y bueno, pues hasta la próxima. Y eso, y nada más. Viva el punk. Viva Lorena Álvarez y su coro, y su coro de la Dinamo. Y salud para todos y que ya nos vemos, pues no sé cuándo será la próxima, pero... Esperemos que la semana que viene o si no la siguiente. Sí. Bueno, la que viene no, porque hay concierto de realidad, igual estamos liados, sí, con los preparativos, pero la siguiente... Esperemos estar aquí otra vez. Tenemos que estar aquí. Y a lo mejor volvemos otra vez con el coro de la Dinamo, o a lo mejor ya no lo escuchamos más. Igual tenemos al coro entero y hablamos, sí, todos. Sí, a ver, los llamamos, a ver si nos conceden una entrevista. Y eso, vamos a poner aquí Cuesta Abajo de Lorena Álvarez y su coro de la Dinamo. Salud.